también para reafirmar ciertas cosas. A veces, hermano, yo creo que ¿cuántos se han sentido extraños? Nos hemos sentido extraños diciendo que el mundo está pasando algo, que está todo mal, y a uno le dice, ah, es que eres un fanático religioso, y que se... pero aquí lo están diciendo otras personas, que no les pueden decir que son fanáticos religiosos, ni mucho menos, sino que ellos están haciendo un estudio científico de cómo está la sociedad en este momento. Entonces parece, hermano, que no estamos tan equivocados como algunos piensan. No estamos tan equivocados. Hay problemas que son graves, para lo cual aparentemente muestran que no hay solución política. Y la solución política, obviamente, que es lo que uno espera, o sea, porque es lo que rige nuestras vidas. Entonces, si los que están rigiendo un país, porque esto no solo es la realidad de Chile, dicen que no van a poder arreglar esto, vuelvo a preguntar, ¿quién puede arreglar esto? Como sistema no se va a poder arreglar, pero nosotros tenemos una responsabilidad, hermano, y tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestro corazón, todo en poder llevar la palabra de Dios de una manera que la gente entienda, sí, que la entienda y que sea práctica para su vida, para que puedan salir de eso. O hermano, ustedes, que yo tengo la bendición de trabajar en la casa, entonces yo muchas veces le he dicho, yo no sé lo que es el Transantiago, hermano. No sé lo que es pelear a las 7:30 de la mañana por subirse a un metro, no lo sé. Lo veo, sí lo veo. No sé lo que es demorarse una hora o una hora y media en llegar a su trabajo y después otra vez hora o hora y media para llegar de vuelta a la casa en la noche sin tiempo, ni ánimo, ni ganas, ni nada, y más encima enojado porque se hacen todo el... como el ánimo para decir, no, hoy día voy a llegar y voy a poner buena cara, y pero ya a mitad del viaje de vuelta ya súper apestado, ¿me entiendes? Entonces, muchas de estas cosas ustedes las viven y saben perfectamente que la única forma por la cual uno está en pie es porque hay un Dios que ha hecho algo, porque hay un sentido, por último, para la vida del creyente interno que otros no tienen. Siempre se dice que Dios tiene un propósito para cada persona, y es así. ¿Por qué quisimos presentar esto de nuevo? Porque a veces vemos que como que uno dice, no, pero si le ponen, si no está tan mal el mundo y qué sé yo. Pero acá lo que habla es de la frustración, y la frustración lo único que hace, insisto, como una olla a presión va a explotar, y tiene que explotar por donde sea, por donde sea. Y que nos demos cuenta, hermano, de que no hay una solución humana, no hay una solución humana. Entonces el Señor nos dio una misión, dijo, vayan y hagan discípulos. Para que sean discípulos, primero tienen que conocer al Señor y tienen que pasar por la experiencia que los cristianos decimos conversión, que algunas personas tampoco la entienden, pero es que conozcan al Señor. Y después de eso, que se incorporan a un lugar, ahí poderlos cuidar, que se desarrollen, que crezcan, lo que se llama discipulado. ¿Por qué? Porque no hay salida aparente para los problemas de la sociedad. No hay. Entonces, yo le digo, hermano, nosotros tenemos que... algo tiene que hacer Dios con nuestros corazones para poder que se conmueva de alguna manera, para ver que la gente lo pasa mal. ¿Por qué cree usted que a veces viene tan poca gente a la iglesia? ¿No es que ya están... ¿usted cree que no están reventados mucho? Ya están reventados. Ni siquiera tienen fuerzas para venir a una reunión. No tienen fuerza ya. Usted se ha dado cuenta que desde hace unos meses esto estaba, pero faltaban sillas. Faltaban sillas. Y ahora no, ahora sobran. O sea, podríamos estar sacando fácilmente 50, 60 sillas por reunión. Pero es porque están viviendo una realidad, pues, hermano. Una realidad espiritual. Y hay que hacer algo. Hay que hacer algo. O sea, hay que salir de la burbuja cada uno. Y si por último hoy día nosotros estamos acá, como sea, como sea, algunos súper cansados, otros estresados, otros que pensando qué va a pasar mañana y el lunes, y ojalá que termine de hablar rápido el compadre que está adelante, porque ya es tarde y tengo que hacer muchas cosas, ¿ya? Pero estamos, ¿me entiende? Que por lo menos yo digo, a lo mejor estamos un poquito más parados. Si estamos un poquito más parados, tenemos que tirarle una mano al hermano, a la hermana. O sea, muchos no pueden venir porque muchas veces ya el sábado ya están, pero del verbo chato al cubo ya, o sea, no, saben que es bueno congregarse, saben que es bueno estar con los hermanos y recitan, oh, qué hermoso estar en armonía con los hermanos. Pero no, hoy día no puedo. ¿Y qué pasa? Que uno se va quedando y no se da ni cuenta cómo se puede deslizar. Entonces, no solo por la gente que no conoce al Señor, sino que por su hermano o por su hermana en la fe, algo tenemos que hacer. Porque todo lo que vimos ahí nos afecta a nosotros. Padres que tienen hijos en la universidad, están, o que van a entrar a la universidad, o que van a entrar, ¿cómo lo financio, no es cierto, Juanita? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo tú, Nadia y Gerardo ahora. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Medicina va a ser, Constanza? Medicina, ya, medicina nomás. ¿Gillian? ¿Vaya a estudiar o vaya a trabajar? A estudiar, ¿ven? ¿Cuándo te graduaste de cuarto medio? ¿Ayer? ¿Cuándo? Ayer, se graduó el Gillian de cuarto medio. ¿Ya? Pero, papás, viven esta realidad. ¿Cómo pagamos? O sea, queremos que nuestro hijo sea... ¿Pero cómo lo pagamos? Los chicos están estudiando. Varios. Algunos tienen una deuda. O sea, ya deben una casa. Ya deben una casa. Entonces afecta, somos cristianos, pero nos afecta la misma vida, los mismos problemas. Estamos en pie únicamente porque Dios se ha hecho real en nuestra vida de una u otra forma. A pesar de eso, nos enojamos, nos enrabiamos, echamos nuestro garabato por ahí, así para que nadie lo sepa. Reclamamos, golpeamos una puerta, etcétera, un montón de cosas a veces. Porque uno dice, ya no puedo más, Señor. Pero igual uno está en pie. Imagínense los que no tienen al Señor, no conocen al Señor, en el fondo la experiencia que uno ha tenido. Al final lo único que hay es, se van frustrando y al final... ¿Ya? Salía ayer o anteayer un monito, estos chistes así que el auto pintado, 2 y 3, Teletón, un solo corazón, y por la ventana así dando, ¡muévete, pues vieja! Así, pero es que eso mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Yo cuántas veces le he dicho a usted que la Cecilia me sonó porque me regaló un ictus, un pez para poner en el auto atrás que dice Jesús, entonces estoy sonado, ¿no? Porque dice el pescadito y dice Jesús, entonces, ¿cómo voy a salir por el vidrio? ¡Ya, pa! ¡No, po! No puedo. Me tengo que... ¡Para adentro! ¡Todo para adentro ahí! Entonces, hermano, nos pasa lo mismo. Vamos a tener un momento para orar antes de nuestra Santa Cena, antes de terminar. Para orar por nuestros hermanos que están cansados, que no alcanzan a llegar a una reunión, o que se les va... Hermano, por las circunstancias muchas veces se va apagando la fe. Se va apagando la fe. Está toda la disposición para seguir al Señor, pero las circunstancias son tan fuertes muchas veces que se va apagando la fe, hermano. Se acaban las fuerzas. Y para que el Señor haga algo también con nuestro país. Ya oramos al Señor un momento. Padre, si usted... viene a su mente un hermano o una hermana, colóquelo delante del Señor. Padre, oramos en este momento. Estamos delante de ti, oh Dios. Solo tú sabes, Señor, por qué hoy día falta el hermano o la hermana cuyo rostro tengo ahora en mi mente, o cuyos rostros se vienen a nuestra mente Tú lo sabes, Señor. Y queremos pedir hoy día por ellos. Hay muchas circunstancias. A fin de año sabemos también que se juntan muchas cosas. Graduaciones, paseos, fiestas de empresas. Tantas cosas que impiden